El hombre del tiempo dice que llegaremos a 40 todos los días de verano. Ya, y también lo dice mi instalador de aire acondicionado. ¿Y eso? Pues que este verano Endesa te da un 40% de descuento en sus aparatos de aire acondicionado de la marca Endesa. Ese 40 me gusta más. Infórmate en tu punto de servicio Endesa Volta Sur, en Avenida Juan de la Rosa número 28, Ubrique. O llama a nuestro teléfono 956-468480. Multimedia English te ofrece para este verano cursos intensivos para obtener el certificado de inglés B1 y B2 por la Universidad de Cambridge, de reconocimiento internacional. Somos el único centro autorizado por Cambridge en la Sierra de Cádiz, con el número ES391 para la preparación de exámenes oficiales. También cursos intensivos de inglés para mejorar tu inglés hablado y cursos de refuerzos para jóvenes de la ESO y bachiller. Para los pequeños, contamos con un taller de verano de inglés, de informática y de mecanografía, con diferentes actividades para aprender inglés de una manera divertida. También ofrecemos cursos de inglés y francés de todos los niveles, informática y contabilidad para personas trabajadores. Infórmate en nuestro centro en Ingeniero Ruiz Martínez número 87, teléfono 956-46-44-88. Multimedia English, tu formación, tu futuro. Encuentro con los empresarios de marroquinería en la zona de Ubrique este miércoles 26 de junio. Con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería, ASEFMA, Empiel y Móvex, la Institución Ferial de Madrid y FEMA, convocan e invitan a todos los empresarios del sector de la marroquinería al acto de presentación de la feria Integrif Bisutex, que inicia una nueva etapa bajo la dirección de doña María José Sánchez y explicará a los asistentes todas las novedades del próximo y futuro salón, con cambios importantes que beneficiarán a los expositores del sector, recogiendo también las sugerencias que los empresarios deseen presentar. El acto tendrá lugar a las 8 menos cuarto de este miércoles 26 de junio en el convento de Capuchinos y a continuación se servirá una copa de vino a todos los asistentes. Seis y treinta y un minutos de la tarde. Vamos a proceder en los próximos minutos a ese sorteo del maratón de fútbol sala, de lo que es la fase de grupos, la configuración de los grupos de la primera fase. Para ello tenemos por aquí al presidente del comité local de fútbol sala, Daniel Villanueva. Buenas tardes. Buenas tardes, tú. Acércate el micro en la medida de lo posible, delante de esos papeles que tienes por ahí. Y a un componente también de lo que es el comité, a Juan Manuel Rubiales, que va a ser la mano inocente. Juan Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Pues ya estamos aquí, como siempre, en uno de los últimos actos de la temporada, por lo menos en lo referente al fútbol sala, como es este sorteo. Antes de entrar, parece, de entrar en lo que va a ser el sorteo de esta tarde, parece que ya se están acometiendo las obras de la cancha, por fin, ¿no? Sí, la verdad que están... haciéndole un arreglillo. Tampoco es lo que nosotros queríamos, pero por lo menos nos aseguran que la pista no va a resbalar y va a estar en buenas condiciones. Una reivindicación que lleva comentando o lleváis pidiendo durante todo el año y parece que a última hora, por lo menos, que va a estar lista, ¿no?, para dentro de dos semanas, porque claro, sin esa pista sería muy complicado. Sin esa y sin la de la reina. Que a la reina me han dicho que le van a dar un pintado. Es triste, ¿no?, que nos tengamos que ver todos los años igual, ¿no?, siempre en las últimas para los arreglos de las instalaciones, ¿no? Y a otros colectivos pues le arreglan las instalaciones más rápido. Bueno, en lo que se refiere ya para lo que ha sido esta temporada, ya sabemos que para participar o para entrar en este bombo de sorteo, los equipos tienen que tener las cuentas al día. ¿Ha habido este año muchos problemas para eso o ha sido como todos los años? ¿Líneas generales muy similar o qué? Lo digo por eso de la crisis, más que nada. Bueno, pero la crisis a estos niveles no se tendría que notar la crisis. Porque si lo que va a poner es 2 euros a la semana, a lo mejor en clubes, que hay que poner 2 euros a la semana. Quien me diga a mí que no puede poner 2 euros a la semana, simplemente es quitarse dos cervezas. Lo que pasa es que la gente aquí aguanta hasta el final. El lunes empecé con 17 equipos, los cuales habían pagado todo, y ayer era el último día, se pusieron al orden de pago pues 34, y me han quedado dos, que he estado yo como el cobrador del FRA, ¿no?, yendo por donde me decían que ya te digo que vengo hasta con dolor de cabeza. Bueno, en general, lo que se refiere a este maratón, el cambio de formato ha sido bien acogido por los... ¿El anuncio de cambio de formato ha sido bien acogido por los equipos? Sí, bueno, ya en una asamblea que hemos tenido hace tiempo ya se comentó que iba a ser así, para que no hubiera suspicacias de cambiarse de lado, de ver partidos en los que la gente no se jugaba nada y iba a perder... Y entonces eso es lo que he intentado quitar. O situaciones rocambolescas como la del año pasado, como decimos, que hubo incluso grupos que pasaron íntegros, ¿no? Claro, y todo era por tener una ronda más. Hay gente que sí, que le gusta jugar más partidos, ¿no? Pero yo prefiero que, aunque ya te digo que no va a haber menos partidos, porque los grupos de 5 se va a compensar eso, los partidos que... Eso es lo que queríamos aclarar, que el equipo que llegue a la final va a disputar el número de partidos quizás que el equipo que llegó el año pasado, ¿no? O que esto es como cuando antes había grupos de 3. Este año los equipos que van a jugar un partido menos van a ser los grupos de 4. Uh-huh. Pero los grupos de 5 van a jugar exactamente los mismos que el año pasado. Sí, puesto cuatro que partidos la primera la fase ronda, en vez de en sí, vez de pero tres. Claro, tú ponte que sean 3 partidos, para que la gente lo entienda. Si fueran todos los grupos de 4, juegas 3 partidos, ¿no? Y después, la ronda de 16avos son 16 partidos, 8 horas. Entonces, ya se jugaba cancha y pabellón. Ahora lo que se va a hacer es, esas 8 horas van a jugar los grupos del E al H. Van a empezar y van a acabar ellos, para que tengan el mismo descanso que los otros. Solamente van a tener un partido más, sí, pero... Y yo creo que vamos a ver una maratón mucho mejor que en otras temporadas, puesto que todo el mundo desde el principio se va a estar jugando el pase, desde el primer partido hasta el tercero del grupo, o el cuarto en el otro caso. A esto hay que añadirle que este año se cuenta con cabeza de serie. Sí, eso es otra innovación que se aprobó en la asamblea. Yo, por ejemplo, promoví que fueran los 8 primeros de división de honor. No lo vieron justo. Hombre, yo acato la ideas que puedan ofrecerme los clubs, ¿no? Y bueno, si ellos veían que era lo más justo, pues se ha hecho así, ¿no? Los 4 de primera de división de honor, 2 de primera y 2 de segunda división. Uh-huh. En el apartado de normas y reglas, ¿hay alguna nueva prevista para esta edición de maratón? En lo puramente deportivo, nada, ¿no? No, de ahí no va a haber ninguna norma nueva, simplemente bueno, recargar que empieza en el grupo E y así iría a B, C, D, otra vez el E, así terminarían en el H, los octavos empezarían a jugarse del grupo A, B, C, D, ¿me entiendes? De la, el primer cruce sería el primero del A con el segundo del B. Uh-huh. El segundo cruce sería el segundo del A con el primero del B. Uh-huh. Y los cruces serían 1-3, 2-4. Para que no vuelvan a enfrentarse los mismos, que eso es lo que pasaba en el antiguo formato también. Que tú te enfrentabas a las primeras de cambio, te iban otra vez a enfrentar con el mismo que había tenido en tu grupo. Uh-huh. Pues eso es una de las cosas que también vamos a cambiar. Pues ya te digo que son ideas que... para el buen funcionamiento y para agilizar más la competición, ¿no? Pues de cara a que, como sí, hemos dicho, este año se ha reducido el número de equipos y bueno, parecía que había claro, muchas horas de relleno, ¿no? Ahí, tampoco es normal que tú, por ejemplo, salgas de un grupo fuerte y prácticamente no valgas para nada porque te vuelves a enfrentar a ese mismo equipo, pues ahora en este formato, pues no. Se va a contar con las tres instalaciones, como tú nos has comentado. ¿Los horarios cómo serán? ¿A qué hora se arrancará? Como siempre, el viernes a las 8, ¿no? Sí. ¿Las tres instalaciones? Sí. ¿Está previsto que finalice la fase de grupo? ¿A qué hora? Pues eso ahora mismo... No lo sabe. Yo ya he hecho un simulacro a papel, pero claro... dependiendo de los equipos que entraran, pues así terminaba más tarde o más temprano. Pero sí, sobre el mediodía del sábado se terminarán los grupos y viendo cómo se va a ir viendo las horas, pues haremos un descanso también en las horas esas de calor del sábado. Eso es lo que quiero que aclare. Comienza el viernes a las 8 de la tarde. ¿La final está prevista a qué hora? La final está prevista a las 12:30 a 1 del domingo. Del domingo. Que también hora es... de descanso, objetivo vuestro, quitar la hora de máximo, digamos, de más sí, calor, a lo mejor, en torno a las 3-4 de la tarde, ¿no? Ahí, a lo mejor esas horas quitarlas. Siempre y cuando viendo el... Si no, nos va a coger el toro para que termine a la una, así. Mm. Porque otra cosa que nos han dicho es... Bueno, que me han ido diciendo es de jugar la final el domingo por la tarde. Por eso de que vaya la gente. Claro, pero es que el domingo por la tarde el campeón o... Bueno, los dos finalistas o el campeón prácticamente ya no tiene ni tiempo para celebrarlo, ¿no? La gente, hombre, es un domingo que se tiende a irse, pero que yo creo que si se llega a ver una final buena, la gente acudirá. Es que tampoco se sabe cómo se va a acertar, porque imagínate que pones el partido el domingo por la tarde, ¿no? A partir de las 12 hay ahí una serie de horas de descanso que yo ya no sé si al jugador le viene bien o le viene aún peor. Eso es lo que yo le he dicho al que me la ha propuesto. Eso es lo que le he dicho al... Eso corta. Claro, eso es lo que yo le he dicho, pero claro, ya alargaría de todas las maneras para que llegara a las 7 sin parar. Claro, eso antes no había problema porque había muchos equipos y había mucha... Pero vamos, había más horas. Yo veo bien que la final sea a esa hora, ¿no? A esa hora. La verdad es que también lo hemos comentado muchas veces. Hay mucha gente que va a los eventos porque va la multitud, no porque le guste el fútbol sala. Recuerda tú también que ha habido años que ha habido incidentes porque más de un energúmeno se ha metido en el pabellón. Desde que se hacen las finales a esa hora, a la 1, a las 12, no recuerdo yo ningún tipo de problema. Claro, les coge recién acostado y no... Por eso, ¿no? El problema siempre suele ser del empalme, ¿no? De una noche tras otra. La verdad que... A esa hora van los aficionados, ¿no? Aficionados. Las mejores horas de la maratón son la del viernes noche y la del sábado noche, que ya son los cruces. Ahí es donde más afluencia de público hay. Y nada, pues esperar que todo salga bien y poner fin a la temporada, ¿no? ¿Cuántos colegiados van a dirigir los partidos? 9. 9. ¿Y cuántos responsables de comité vais a estar pendientes de todo lo...? En principio vemos 4. No sé si vamos a poder contar con Juan Santos, que sería el quinto. Y nada, nos iremos turnando. Yo estaré siempre y una pareja estará conmigo. Y así siempre estaremos 3 viendo todas las canchas y que no falten balones, que las astas estén allí. Otra cuestión, el tema del seguro para los jugadores. El año pasado se puso el seguro voluntario, ¿este año se ha vuelto a poner? Sí, se ha puesto de el hecho, seguro... De hecho, ha estado en Liga y todo, ¿no? Sí, no, en Liga no. En Liga se propuso, pero no... Uh-huh. solamente se ha hecho un equipo, ha sido el Marca. Para la maratón. Para la maratón. ¿Ya está cerrado? ¿Ya no...? Hombre, todavía, pero que, en fin, ya te digo que han tenido mucho tiempo. Uh-huh. Y no... No ha tenido acogida, ¿no? Estamos hablando de cuánto le cuesta un jugador un seguro para el maratón. 3 euros. 3 euros de... Y te cubre, ya decimos, lesiones deportivas, que no solo... Lesiones deportivas y por ejemplo, bueno, si tú vienes... Cualquier eventualidad, tanto ese seguro si como... Si tú vas desde tu casa, en el coche, a jugar el partido, y tienes un choque, pues lo primero que te lo va a cubrir es seguro, pero... Uh-huh. Hombre, siempre que no vayas bebido, ¿no? Pero que te lo cubre todo, ¿no? El desplazamiento. Ese fin de semana está... A jugar bebido también. Bueno. Hombre, que digo que... Si le hacemos control de alcoholemia a los jugadores, pues... Algunos ya más por la cervecita dará ya, pero... Uh-huh. Bueno, que no ha tenido acogida. La verdad que nosotros de aquí recomendamos lo del tema del seguro, pues, porque evita muchos problemas, porque ya ha habido gente pues que ha tenido claro. lesiones graves que le ha impedido seguir trabajando. ¿Te acuerdas el año pasado? Uh-huh. Que había gente que me pedía el seguro. El seguro de. Vamos a ver, seguro. Si yo te he dado para hacerte el seguro y tú no te lo has hecho. Uh-huh. Pues ahora. Pues ya saben, ese es el problema de no estar federado. Que no se tiene. Si se estuviera federado, se tiene ese seguro. Al no ser una competición federada, no se tiene. Pero bueno, existía esa posibilidad para evitar lesiones, más que nada. Tú cuenta bueno, que para te sale. Lesiones no, sino para. 1 euro al día. Uh-huh. Eso no es, ya te digo, es lo que te digo. Por lo menos tiene las espaldas cubiertas. Eso no es dinero. Bueno, vámonos al lío. El sorteo, ¿cómo va a ser? El sorteo, pues aquí en esta bolsa tengo los 8 cabezas de serie. ¿Qué son? Recordémoslo. ¿Qué son? Estudiantes. Estudiantes, Revolución La Fresquita, Marca 91 y ¿qué de qué? De División de Honor, de primera. ¿Dónde? Club Deportivo Grazalema. Y de segunda. Los Cosmos y Equivoca. Equivoca. Pues esos son los 8 cabezas de serie. Vamos a ir sacando bolitas y vamos a ir encuadrándola en cada uno de los grupos, sí. ¿no? Primero vamos a sacar las bolas de los cabezas de serie y seguidamente pues ya meteremos en el bombo todos los equipos para ir distribuyendo cada bola, cada grupo en el que salga. Pues vamos. Iremos como siempre lo hemos hecho. Vamos al lío, si a, te parece bien. B, pues... Hay 8 grupos, recordemos, A, B, C, D. Estos 4 primeros grupos serán de 4 equipos cada uno. Y E, F, G, H, que serán de 5 equipos todos juntos. Pues, como saben, 36 los equipos que van a formar parte de esta edición del maratón. Tenemos aquí, lo hemos presentado antes, a Juan Manuel Rubiales, que nos va a ir sacando las bolitas. Cuando tú quieras, pues ya podemos proceder a ello. Él va a ser la mano inocente de este año. Venga, vamos por ello. Vamos por ello. Vamos para bingo. La primera bola. Ahora le va a costar trabajo. Esa, verá, la que saque ya la acepta ya no te cuesta. Grupo A. El Don de Fútbol Sala. Don de Fútbol Sala queda enmarcado en el grupo A. Recuerden que estamos con las bolas de los cabezas de serie. Vamos a sacar ahora la bola para el grupo B. La ventaja de las cabezas de serie en parte, ¿cuál es la que tú le ves, Dani? Pues que en el primer grupo evita a por ejemplo Revolución La Fresquita, Estudiantes, Marca, que de qué, Dónde, que es un buen equipo. Sí, pero no sé yo si... Yo qué sé, es cualquier equipo de División de Honor quizás sea mejor que el que gane ese año en segunda, no lo digo por este año. Pero ¿no? Por eso dije lo de octavo, pero como se ha visto así, también, por ejemplo, los Cosmos han hecho una buena temporada y los trofeos han estado... Sí, que no te digo este año, pero puede ser otro año que a lo mejor el quinto de División de Honor sea mucho más equipo que a lo mejor el segundo. Sí, de... pero las bases de la cabeza de serie se ha tomado por ese... Pues muy bien. Perdona, Juan Manuel, ¿el grupo B? Bueno, el segundo es Equivoca Fútbol Sala. Equivoca, que es el segundo cabeza de serie del grupo B. Vamos por la tercera bolita, que irá para el grupo C. Por ahora han salido el campeón de primera y el subcampeón de segunda. Grupo C para... Club de Fútbol Grazalema. Club Deportivo Grazalema. Grazalema. vamos, subcampeón de primera división de este año. De aquí ya sacamos una cosa en clave, que si aquí, por ejemplo, no saliera Estudiante o Revolución La Fresquita, pues ya no tendríamos una final entre los dos mejores equipos, puesto que la final sale del A a la D y del E a la H. Uh-huh. El Marca 91. Marca 91. Entonces, de esto saldría, se supone, de estos cuatro grupos sale un finalista. Pues vamos a tener un cruce anticipado si las cosas siguen la línea de lógica que tienen que seguir. Vamos por el grupo E. Esto es lo bonito de los sorteos, claro, ¿vale? Sí, sí. Al fin y al cabo. Aunque, como decimos, este año... Los Cosmos. Los Cosmos de Gon Juan Gómez, que es el del grupo... de Gon Juan Gómez, del grupo E. Bueno, y también estos cuatro primeros cabezas de serie van a disputar un partido menos, ¿no? Sí. Los primeros. Vamos con el grupo F. Que ya estamos, recordemos, del grupo E al H, es decir, el E, el F, G y el H estarán compuestos de cinco equipos cada uno. En el grupo F... ¿Qué de qué? Va a estar el qué de qué. Y ya pues quedan... Estudiantes y Revolución La Fresquita. Veremos cómo queda encuadrado. ¿Qué te pasa, Dani? No, que van a salir en el último grupo. En el último. Vamos con el grupo G, donde... Revolución La Fresquita. Entra Revolución La Fresquita. La Fresquita. El otro bola tiene que ser Estudiante, pero la abrimos de todas maneras. Sí, para... esto es como en la UEFA, ¿eh? Para asegurarnos. Se abre. Estudiantes, Panadería Sanse. Pues ya tenemos ahí los ocho cabezas de serie, cada uno en su grupo. Eso era el primer paso que teníamos que llevar a cabo en esa maratón. Y ahora tenemos otra bolsita con el resto de bolas. Retírala un poquillo del micro. Bueno, vamos allá. Y ahora vamos a seguir la misma dinámica. Es decir, una bola que vaya al grupo A, la siguiente al B, la siguiente al C, ¿no? Sí. Pues vamos a ello. Venga, vamos. Vamos con el segundo de los equipos del grupo A, donde ya está el Don de Fútbol Sala, que espera rivales. Y en este caso, el primero de ellos será el equipo de... Pintura Rafa. Pintura Rafa. Pintura Rafa, por lo tanto, pasa al grupo A. Vámonos ahora con la siguiente bolita para el grupo B. Cabeza de serie, el Kiboka. Y el rival, el primero de los rivales que va a tener será el conjunto de... Zulema. Vámonos con el grupo C. Recuerden, en ese grupo C, cabeza de serie, el Club Deportivo Grazalema. Estos grupos serán de cuatro equipos. Todavía vamos con ese nuevo conjunto. Museum, Café y Copas. Formará parte del grupo C junto al Club Deportivo Grazalema. Y vamos con el grupo D, donde el cabeza de serie es el conjunto del Marca, tercer clasificado de División de Honor en la Liga esta temporada. Su rival, su primer rival será el... La Ciucu, el equipo de la Ciucu. Pasamos al grupo E, donde los combos de Juan Gómez es el cabeza de serie. Y que va a estar acompañado de... Los Patos, precisamente. Los Patos, los Cosmos Bodegón Juan Gómez en ese grupo E. Vámonos al grupo F, donde el qué de qué es el equipo que abre este grupo de cinco equipos, recordemos. F, G y H serán grupos de cinco equipos. Leyton, Construcciones y Reformas, junto al qué de qué. Vámonos ya por el grupo G, donde Revolución La Fresquita es el equipo que encabeza este grupo. Y uno de sus rivales va a ser el equipo de... El Racing Panteras. Racing Panteras. Vámonos ahora con el grupo H. ¿Dónde están Estudiantes? Bueno, por ahora no estamos viendo, digamos, choques entre equipos de División de Honor. No quedan encuadrados ningún equipo. Veremos cómo queda la cosa. El grupo H con Estudiantes. Cruz Deportivo Helio. Mira, has ido a hablar y... Bueno, total. Club Deportivo Helio con Estudiantes. Eso es lo que quiere decir que no vamos a durar mucho por lo que veo, porque el cruce sería con Revolución La Fresquita, ¿sabes? Si pasa. Suponiendo que ustedes que suponiendo por eso que estoy diciendo. Segundo, pues a ver, podéis quedar primero, pueden darse muchas cosas. Sí, sí. Grupo A, pero luego nunca se dan, ¿eh? Pueden darse, pero luego nunca se dan. Los dos equipos esos son Atlético La Sierra UAS. Autoescuela La Sierra UAS entra en el grupo A con Pintura Rafa y con Don de Fútbol Sala. Ya tenemos aquí dos equipos de División de Honor de esta temporada. Autoescuela Sierra ha perdido la categoría, pero en cambio el Donde sí ha ascendido, por lo tanto lo mires por donde lo mires, son dos equipos de División de Honor los que están ahora mismo en el grupo A. En el grupo B, Brille 1979 junto a Quiboca y Zulema. Vámonos ya con el grupo C. Juan Manuel va a soñar con la bola esta noche. No, hombre, tampoco. Grupo C. Fran Generali. El Fran Generali que formará grupo parte del grupo C como el Club Deportivo Grazalema y el Museum Café y Copas. Antes, Dani, el comité traía 4 o 5 para los sorteos. Ya en los dos últimos sorteos nos has traído uno nada más. Tienen muchos compromisos los colaboradores. Pues eso está bien. Grupo D. La Lupe que va. La Lupe. Junto con Marca 91 y la Ciuco. Vámonos ahora ya con el grupo E. Que forman los Combo Bodegón, Juan Gómez y los Patos. Panadería San Antón de Benocal. Fútbol Club. Panadería San Antón de Benocal. En el grupo E junto a los Patos y junto a los Combo Bodegón Juan Gómez. Grupo F, vamos con la bolita. Club Deportivo CAI. El Club Deportivo CAI. En el grupo F junto a ¿qué de qué? Y al Leyton. Vamos ya con el grupo G. Recuerden, volvemos a insistir, estos grupos son de cinco equipos, estos últimos cuatro grupos. Con Revolución La Fresquita y Racing Pantera también estará el equipo Fogón Pub Metropol. El Pub Metropol. Metropol, que se ha cambiado de nombre al Fogón del Pub Metropol. Y vamos ya con la bola para el grupo H, el último de los grupos, que están formados por Estudiantes y Club Deportivo Helio. Vamos a ver qué equipo le toca. La Fragua Fútbol Sala. La Fragua Fútbol Sala. Y vamos ya con la última bola para los equipos, para los grupos A, B, C y D, que son los grupos de cuatro. En este caso, con esta bola o este equipo que salga ahora, estarán ya cerrados estos grupos. En el grupo A, junto al Donde, Pintura Rafa y Autoescuela La Sierra Guas, vamos a tener también a Bar Laurel Tapas. Bar Laurel Tapas. Este grupo ya está cerrado. Donde, Pintura Rafa, Autoescuela La Sierra Guas y Bar Laurel. En el grupo B, vamos con otro equipo en el que ya se cerrará este grupo. Quiboca, Zulema, Brille, 1969. Y el cuarto de los equipos será Autoescuela Celia. Autoescuela Celia. Vamos, continuamos. Ya tenemos dos grupos cerrados. Vamos a por el tercero, el grupo C. Ahora lo forman Club Deportivo Grazalema, Museum Café y Copas y Fran Generali. Y lo completa el Porti. Porti. Porte y Construcciones Hermanos Virués, Oliva. Y en el grupo D, que forman el Marca 91, la Ciucu y la Lupe, vamos a completar ahora mismo ese grupo. Bar La Plaza. Con el Bar La Plaza. Bueno, de la al D ya están cerrados. Ahora nos quedan todavía 8 equipos más. Es decir, vamos a ir de E al H para volver al E, F, G, H, ¿no? Uh-huh. Pues vamos allá. Vamos con el grupo E. El grupo E lo forman los Cosmos, los Patos, Panadería San Antón. Y el cuarto de los equipos será Oasis Luengui. Oasis Longe. Vamos con el grupo F, que lo forman ¿qué de qué? Leyton y Club Deportivo CAI. El cuarto equipo será Bar Las Cuatro Esquinas. Bar Las Cuatro Esquinas. Esquinas. Vámonos con el grupo G. Revolución La Fresquita, Racing Pantera y PAF Metropol. El Don Odón. Con el Don Odón. Y vamos con el grupo H. El grupo H que lo forman Estudiantes, Club Deportivo Helio, La Fragua Fútbol Sala. Y todavía quedan dos equipos. Este y otro más. Digo. La Peña. La Peña. Ahora volvemos de nuevo al grupo E. Recordemos que el A, el B, el C y el D ya están cerrados. Volvemos al grupo E para ya sacar la bola del último de los equipos que lo va a formar. Recordemos: Cosmos, Bodegón Juan Gómez, Los Patos, Panadería San Antón, Oasis Lunge y la bolita que estamos esperando, que será la de Club Deportivo Celta. Club Deportivo Celtas. El grupo F, que es el siguiente, lo conforman el qué de qué, el Leyton Construcciones y Reformas, Club Deportivo CAI, Bar Las Cuatro Esquinas, y le falta un equipo que es el siguiente, el que vamos a escuchar. Bar Los Tres Caminos. El Bar Los Tres Caminos. Bar Tres Caminos. Y nos quedan dos bolitas. Vamos a ver, por lo tanto, la que va a formar parte del grupo G, donde está el vigente campeón de la Maratón, el equipo de Revolución La Fresquita. Los Cuervos. Los Cuervos. Los Cuervos junto a Revolución La Fresquita, Racing Pantera, Paz Metropol y Don Odón. Y la última de las bolas, por lo tanto, que formará parte Estudiante, Club Deportivo Helio, La Fragua y La Peña. Y ahora mismo yo no caigo, ¿qué equipo falta? Mandarina. La Mandarina, por lo tanto, debería aparecer por ahí. Efectivamente, la Mandarina. Mandarina. Pues ya está, ya tenemos todos los grupos configurados, vamos a recordarlo. El grupo A, forman parte de él el Don de Fútbol Sala, Pintura Rafa, Autoescuela La Sierra Guas y Bar Laurel Tapas. Grupo B, Equivoca Fútbol Sala, Zulema, Brille 1979 y Autoescuela Celia. Grupo C, Club Deportivo Grazalema, Museum Café y Copas, Fran Generali y Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva. Grupo D, Marca 91, Ciúcula Lupe, Baguette y que va y Bar La Plaza. Estos son los equipos los grupos de cuatro equipos. Los cuatro siguientes son de cinco. El grupo E, Cosmos, Bodegón Juan Gómez, Los Patos, Panadería San Antón, Oasis Longe y Club Deportivo Celta. El grupo F, ¿qué de qué? Leyton, Construcciones y Reformas, Club Deportivo CAI, Bar Las Cuatro Esquinas y Bar Los Tres Caminos. El grupo G, Revolución La Fresquita, Racing Pantera, PAF Metropol, Don Odón y Los Cuervos. Y por último, el grupo H, Estudiantes, Club Deportivo Helio, La Fragua, La Peña y Mandarina. Dani, ¿qué tal? ¿Qué te parece cómo ha quedado este primer sorteo con cabezas de serie? Pues bien, ¿no? La verdad es que no ves ningún grupo sin de la muerte, que haya sin tres equipos fuertes que se jueguen el pase. Pues viendo por ahí, por el primer lado del cuadro, ¿no? Uh-huh. Se puede decir, Donde, Zulema, Porti, Marca y Van la Plaza, a priori son los que veo más fuertes. Vamos, los de División Honor, ¿no? No, bueno, el Donde no, el Donde no es. El Donde tiene un equipo bueno, ¿eh? Sí, ese, como el año pasado va a dar guerra, porque recuerden que no ha podido disponer durante todo el año, ¿no? Digamos, de su de toda su plantilla, pero para la maratón seguro que la están... Lo están esperando y si va a contar con todo, ¿no? Y claro, pues por el otro lado están ¿Qué de qué? Revolución La Fresquita, Estudiante y Club Deportivo Helio, pero por clasificación. Ya te digo que el Club Deportivo Helio lo va a tener complicado. Uh-huh. Bueno, y mirando así parece también los grupos más fuertes el G y el H, ¿no? Por decir alguno, digo yo. Sí, el grupo G se puede decir que es el que yo veo más fuerte, habiendo tres equipos de División de Honor, uno destacado, como sería Revolución La Fresquita, y el partido Pan Metro por Don Odón, que va a ser como unos 16avos, ¿no? Uh-huh. Sin desmerecer tampoco que Racing Pantera tiene ahí también algo que decir. No ha hecho una buena temporada, pero bueno, en las maratones siempre brilla, ¿no? Siempre sí, está a nivel. Es un equipo que ha estado... Que tiene, como tantos otros, muchos problemas de jugadores, ¿no? Uh-huh. De poder contar con jugadores, pero que para la maratón, pues sí, sí suele poder contar con todo. Pero bueno, en el grupo H también hay tres equipos de División de Honor. Sí, la verdad Helio, que, por Estudiantes ejemplo, y Mandarina. Helio Mandarina ha sido en todos los trofeos. Se han visto las caras. El primer, empezando por la Peña Sevillista, en el de la Lupe y en este trofeo de la maratón. Bueno, ya que te quedas callado de repente. No, ¿cuándo salen publicados los horarios de los pues partidos? Mira, ahora mismo me voy a poner y también decir, para que no haya suspicacia. En que en los grupos de 5 empezará descansando el quinto, después el cuarto, después el tercero. Todo va a seguir el orden del o todo, digamos, todo el tema de los cruces, los descansos. Este trofeo de la Lupe es el fiel reflejo del trofeo de la maratón. Digamos que se va a seguir todo en base a lo que ha sido el sorteo. Sí, sí. Para hemos dicho que empiezan a jugar a las 8 de la tarde, ¿no? Ahora mismo diría que inaugurarían la maratón a las 8 de la tarde en el pabellón Los Cosmos contra Los Patos, a las 8 de la tarde en la cancha exterior ¿Qué de qué? Leighton, a las... Espérate, vamos a ver, sí, en la cancha y en el... Y la en, Reina en Sofía, la Reina, Revolución La Fresquita, Racing Pantera. Esos tres partidos a las 8 de la tarde. Ahí está, yendo a las 9, lo del mismo grupo, ¿no? En el grupo E, por ejemplo, Panadería San Antón o Asilón, Club Deportivo Cai, Bar Las Cuatro Esquinas, Pan Metropol, Don Odón. Y empezaríamos ya a las 10 de la noche con el grupo H, grupo A, grupo B. Así sucesivamente. Que es que no hay otra manera de hacerlo. Si es siempre. Lo que pasa es que siempre ha habido la suspicacia de los grupos de 3, que si yo no he jugado todavía un partido y el otro ha jugado 2, que si el... Eso es según sale el sorteo. Bueno, el mordiente que también se le da ahora es que solo pasan 2 equipos, no va a haber ni mejores terceros, ni va a claro, estar así, por primero eso te y segundo digo que, y se acabó, ¿no? Que va a haber enfrentamientos que van a hacer cruces, prácticamente, ¿no? Y claro, pues todos los equipos van a estar jugándose el pase desde el primer partido. Uh-huh. Hay enfrentamientos, por ejemplo, Estudiantes Panadería Sánchez, Club Deportivo Helio, que es el de la primera jornada, el que veo más fuerte, ¿no? Ahí se van a jugar buena parte del devenir de la maratón. Uno, por intentar pasar, porque, por ejemplo, nosotros tendremos que jugarnos después con la Mandarina, la Fragua y la Peña. Doy por sentado que ellos van a pasar. Y ellos se juegan el quedar primero para evitar a Revolución La Fresquita antes de lo que se van a encontrar. Al igual que Revolución La Fresquita haría lo mismo. Claro que ¿no? se van a enfrentar tarde o temprano. Pero pues se sabe que te vas a enfrentar tarde o temprano, mientras antes mejor, ¿no? Ya, hay otros equipos que, unos equipos que piensan así, y otros equipos que, bueno, yo entre más tarde me lo encuentre, más también está juego y más cansados están. No, eso. Y aparte que hay un equipo ahí, porque es lo que iba a decir ahora. Para mí los tres mejores equipos del fútbol sala están en la parte de abajo. ¿Y qué de qué va a cansar a uno de los dos? Dependiendo de cómo quede, qué de qué, primero o segundo, va a cansar o va a eliminar a uno de los dos. Cuidado con este equipo que ya llegó en su día a una final del maratón. Del otro cuadro, como ya he dicho los equipos que veo más fuertes. Zulema, con eso del desgaste, y Don Odón de viaje y etcétera, pues, y Don Odón y dónde lo van a tener más complicado. En Marca, a ver cómo llega la cita. Los primeros, ya te digo que los primeros cruces de octavo de final se van a ver partidos muy, muy, muy buenos y atractivos. Juan Manuel, a los Patos, por lo menos a la fase de grupo, no le ha venido nada mal, ¿no? No, no le ha venido nada mal porque al menos ha sido mi mano, ¿no? Pero... No, pero eso es lo que... Aseguramos que no hay... Eso es lo que yo creo. Eso es lo después que en el cruce... Eso, no, espérate, en el cruce no. Yo estoy a ver si pasa el grupo. Uh-huh. Anda, que ahí hay equipos como los Cosmos, que es más, se vaya a enfrentar en la primera jornada y los Zagales estos corren como gamo. Oasis Long, y después el Oasis, San Antón, pero el Oasis Long también tiene un equipo muy... No olvidemos que son los Patos, que los Patos es un equipo de división de honor, que los otros son equipos de reciente creación y en estos torneos sí, pues, pero, también la veteranía, digo yo que... Aquí quitando a los dos equipos, y no es por ser reiterativo o pesado, a cualquier otro equipo le cuesta ganarle a equipos de primera y equipos de segunda, ¿eh? Uh-huh. Si no, lo vamos a ver equipos como el Club Deportivo Grazalema, el mismo Autoescuela Celia, Pintura Rafa, Oasis Long, los Cosmos, el Leighton Construcciones y Reformas, Don Odón, que creo que va a contar con un plantel, la verdad que bastante bueno, pero todo depende también cómo lleguen a la cita. Uh-huh. Pues muy bien, pues esto es lo que ha sido, lo que ha dado de sí este sorteo del maratón. Ahora, bueno, ya es que ya echarle tiempo y ver las cosas, porque yo qué sé, se pueden ver muchas cosas, ¿no? Claro, es que decía, por ejemplo, yo me estoy fijando en el Bar La Plaza, que tampoco tiene un mal camino para llegar lejos, ¿eh? No, sí, ha sido de los que he nombrado arriba, ha sido, y además ahora mismo estás en un estado de forma muy bueno. Muy bueno. Ha terminado muy bien la temporada. A priori se va a jugar el primer puesto del grupo con el Marca. Y claro, también está en el otro lado el Club Deportivo Grazalema, Fran General y Porti, que uno de los dos se va a quedar fuera y le va a dar guerra tanto a Bar La Plaza como a Marca. Uh-huh. Te digo yo que por arriba está muy, muy, muy, muy abierta. Tú sabes que siempre te digo la final antes de salir de aquí y uh-huh, ahora te la voy a decir. No la voy a decir... En directo, pero te lo voy a decir. Y el día de la final, cuando estemos en la entrega de trofeo, te voy a decir, pues me he equivocado. Vale, pues lo vamos a apuntar por aquí como siempre. Y luego el día que se juegue la final, vamos a decir, acertaste o no. Bueno, no sé si quieres añadir algo más, Dani. Pues nada, desearle suerte a los equipos. Y nada, que ahora que ya están todos liquidados y todo, pues... Que no pasen a ver cuando juego ya. Uh-huh. Que me den hacerlo tranquilo. ¿Cuándo va a salir? La semana que viene supongo que estará ya en la calle. Yo lo voy a hacer hoy. Sí, pero yo no te estoy hablando de cuándo. Lo voy a pasar a imprenta. Y el tiempo que tarde la imprenta en hacer. Recordemos que este fin de semana tenemos partido. Hoy ya te digo yo a los equipos cuándo van a jugar. Lo que pasa es que eso cansa mucho. Sí, sí, sí. Me llama, te tengo que decir yo cuándo va a jugar. Vale, vale, pues que se abstengan, ¿no? Que se abstengan. Sí, porque es que si no, no me dejan. Nosotros somos el primer partido, ¿no? Si ustedes inauguráis la maratón. Que aparte del maratón, recuerden que este fin de semana volvemos a tener partidos de la Copa, sí, cuyas finales se disputarán ya la semana que viene, ¿no? Sí, las semifinales se disputarían el viernes y las tres finales el sábado. Uh-huh. 9, 10 y 11 para terminar Temprano, para que la gente le dé tiempo a ir a la playa, a la piscina, a donde sea. A donde quieran. Pues bueno, Dani, muchas gracias. Juan Manuel Rubiales, muchas gracias. Y nada, mucha suerte en esta nueva edición del Maratón de Fútbol Sala. Ya seguiremos hablando sobre él. Venga. Venga. Siete y 15 minutos, ya en el límite de nuestro tiempo, pero todavía nos quedan algunas cosas, como por ejemplo los resultados de los partidos que se han disputado dentro de esa Copa de Fútbol Sala. Estos fueron los resultados del pasado fin de semana. Club Deportivo Elio, Autoescuela La Sierra UAS, ese partido terminó con victoria del Elio por 8-1. Porti Construcciones Hermano Viro Oliva 4, Mandarina 2, Zulema 5, Don Odón 2, Barla Plaza 5, Pintura Rafa 2, Los Patos 6 y El Fogón del Metropol 3. Vamos a ver. Estudiante Panadería Sánchez. Bueno, ese partido ya. Bueno, ese equipo ya estaba clasificado de oficio. Los siguientes partidos fueron los de segunda división: Los Cómodos de con Juan Gómez 11, La Lupe Quebab 0, Quiboca 11, Los Cuervos 1, Leito Construcciones y Reformas 4, Bar Laurel Tapa 2 y La Fragua 1, La Peña 3. ¿Cómo quedan los horarios de lo que va a ser la próxima jornada? Pues destacar que en los cuartos de final entran los siguientes equipos: Panadería Sánchez, Revolución La Fresquita y Quedeque, que ya estaban clasificados, Los Patos, Bar La Plaza, Club Deportivo Elio y Zulema. Y en segunda división, Los Cosmos La Peña y Leyton Quiboca. Los horarios serán los siguientes: el viernes en el pabellón, 8:30, Estudiantes, Panadería Sánchez, Los Patos; 9:30, Revolución La Fresquita, Bar La Plaza; 10:30, Los Cosmos La Peña. El viernes en el pabellón Juan Coronel, 8:30, Quedeque Zulema; 9:30, Club Deportivo Elio, Porte Construcciones Hermanos Virués Oliva; 10:30, Leyton Construcciones y Reformas Quiboca. El sábado, esos son los partidos exclusivos del viernes. El sábado solo habrá partidos en el pabellón y todos ellos correspondientes a Primera División. 9:00 a.m, Donde Fútbol Sala, Club Deportivo CAI; 10:00 a.m, Oasis Longe Ciucu; 11:00 a.m, Fran General y Celtas, Club Deportivo Celta; y 12:00 p.m, Racing Pantera, Brille 1979. Serán los partidos que se disputen, como decimos, este próximo fin de semana. Con esto nosotros ponemos el punto y final por hoy. Volveremos mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.